salao bolingo ena kolonga moye nana linga kaloko na sobae so eko misaka gabilo bela pena lela kaloko na pepeo akole la mama o salao akole la mama o salao toka kole la sale Mokolo to kamanaki, ne bandeli atongoe, ola musaki gana pongiye. Selikutu na bazaki, ola teli gando to mabeo, ola muka kita komolili. Selikutu na bazaki, ola teli gando to mabeo, oka mandeli ga decision. Sale ake iye, na pesinga o remoire o. Akosanga lisusu te oko Kana leli sale Bolingo zembe o bolingo ima o Sale ake iye Mapesika o remoare o Na mwapeze alitama o Akosanga lisusu te oko Kana leli sale Bolingo zembe o bolingo Cambio, cambio, cambio, cambio. Decisión camate o sale. Toyo cara campo este o sale. Olo coli mai posa ya la vie. O mai mute mau. Mokano camate o mama. Na que ne pa ya na ni o sale. Fuka meli yo diyo yo sadwa twe Biju nanga motema o sagi Nalele paya nanyo o mama O mina we yo sale O sale Desizo kamati o sale Toyo kanaka pwente o sale Olo koli ngay pwansa Susi ya boli mosada tu kulutu ya bibi Bona ye banani akati yo botema o kamole mao Na beli ne fievre o mama Na beli kolela o mama Na beli malaria o mama O longoli ngay posa ya la vie o kamote ba sale O sale Decision kamati o sale Toyo kanaka pwete o sale Olo koli ngay posa ya la vie O mwen mwote pa o Mokano kamati e o seri Bona nini mama Nale la nege nini o seri Nafune paya nani o sale Sadatwe Biju nangay motema o sagi Mama mina weye o sagi O ngay motema sale O sale Desizo kamati o sale Toyo kanaka mwente o sale Olo koli ngay posa ya la vie Onga motema, bona koka koko si motema sola mato ilenga motema. Na beli ne malade o mama, na ringi ne na pika o sale na moneli o mama o sale o longoli ngai posa ya la vie o ngai motema sale o sale decision kamati o sale toyo kanaka mati o sale o longoli ngai posa ya la vie Nalele paya aziza o mama Nakende paya kiri o mama Nalela ngoba toto e o selie Olongoli ngai posa ya la vie O ngai motema adelalu O nawe Decision kamati o sale Toyo kanaka mwete o sale Olo toli ngai posa ya la vie O ngai mwete bayo Ekoute sa Sa se en premier Avec les trois frères Estou bem, estou bem.